Hola, esto es Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia militar desde un punto de vista personal y subjetivo. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar y ahora mismo me encuentro esperando a un señor en la antesala del Museo Histórico Militar de A Coruña, institución regida por el coronel Francisco Gómez Cobas. Este inesperado episodio de campo se debe a la apertura de la exposición sobre el desembarco aliado en Normandía, la Operación Overlord, evento que reúne en un solo lugar varias colecciones privadas de maquetas, imágenes, documentos, dioramas, libros, uniformes y objetos, algunos de ellos originales. La exhibición con motivo del 75º aniversario de la Operación Overlord estará disponible del 28 de mayo al 15 de septiembre del año de publicación de este episodio. Mientras esperamos la llegada de la personalidad que aceptó encontrarnos aquí, escuchemos una poco común crónica sobre el día de hecha en junio de 1944 desde el punto de vista nazi. En lo que termine el noticiario alemán, pasaremos directamente al asunto que nos trajo a este museo. La película cuyo audio escucharemos es un claro ejemplo de propaganda pura y dura, porque cuando los alemanes la vieron en las salas de cine, quedaron convencidísimos de que los aliados habían sido vencidos en las costas francesas, estrellados contra el muro del Atlántico como insectos en un parabrisas. Lo que oiremos tiene varias partes. Primero, se anuncia con calma que la tan esperada invasión de las costas francesas ocurrió durante la noche entre el 5 y el 6 de junio. En segundo lugar, se muestra cómo los sistemas de vigilancia descubren, con mucha antelación, que una enorme fuerza aeronaval se acerca a las costas. Gracias a la temprana alerta, todos los defensores acuden a sus puestos y disparan contra barcos y aviones anglo-norteamericanos. En otra sección enseñan los primeros combates nocturnos entre soldados de la Wehrmacht y paracaidistas aliados. Luego, al alba, las baterías costeras machacan a los buques de la Royal Navy y US Navy en los alrededores del estuario del río Sena, algo que no es cierto ya que ese lugar está mucho más al este de donde ocurrieron los desembarcos. En esta etapa, los manipuladores de voluntades del Ministerio del Reich para la ilustración pública y propaganda fueron generosos en lo que a imágenes de cañonazos y barcos destruidos se refiere, terminando la secuencia con lanchas de desembarco encalladas y diciendo, pero no mostrando, que las playas habían quedado tapizadas de cadáveres de soldados aliados. Por último, la película muestra fuerzas terrestres, sobre todo panzers, persiguiendo y capturando paracaidistas canadienses y escoceses en las zonas de Bayeux y Caen, insinuando que habían sido dejados a su suerte. Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. In der ersten Stunde des 6. Juni, wenige Minuten nach Mitternacht, rollt die gewaltige militärische Aktion an. Die Flotten zweier Weltmächte sind mit Unterstützung großer Luftwaffenverbände im Anmarsch auf die europäische Westküste. Unter gleichzeitigen schweren Bombenangriffen setzt der Feind im Hinterland der Seinebucht starke Luftlandeverbände ab. Deutsche Vorpostenboote nehmen die Annäherung der feindlichen Einheiten auf und geben die Meldungen weiter. Alarm, Pferde! Batterien schwerer und leichter Flak bekämpfen Bomber und Luftlandeverbände. Mündungsfeuer und Explosionen erhellen die Nacht. Leuchtkugeln steigen aus dem Dunkel auf. Stoßtrupps der Infanterie bei der ersten nächtlichen Berührung mit aus der Luft gelandeten Gegnern. Vorpostenboote geben die Meldung, dass größere Schiffseinheiten sich der Minensperre nähern. An einigen Stellen der Atlantikfront treten schon jetzt die schweren Kaliber in Aktion. Die gesamte Abwehrfront ist im Alarmzustand. Schnelle Einheiten der deutschen Kriegsmarine setzen zu nächtlichen Gegenstößen an. Volltreffer! Der Tag hat begonnen. Im Morgengrauen tauchen aus der Kim in der Seenebucht die Massen der angloamerikanischen Invasionsflotte auf. Mit einer Fernkamera hat der Kriegsberichter unmittelbar vor Einsetzen des gegenseitigen Artilleriebeschusses diese Aufnahmen gemacht. Kleinere Landungsfahrzeuge übernehmen von den Transportern Truppenabwehr aus allen Rohren. Breitseiten britischer Kriegsschiffe. Das Gefecht zwischen Küstenbatterien und Schiffsartillerie ist im Gange. Landungsboote laufen in die Ordnemündung ein. An Land gehende Truppen und Panzer werden sofort mit Pack, MG und leichten Geschützen bekämpft. An vielen Stellen kommt es schon hier zu erbitterten Nahkämpfen, die Landungsboote. Ihre Besatzungen wurden im schnellen Stoß vernichtet oder gefangen genommen. Schutt und Trümmer am Strand. Im Raum von Caen und Bayeux tobt eine schwere Schlacht. Deutsche Eingreifverbände sind in voller Wucht mit allen Waffen an den Feind gekommen. Ein Waldgebiet, in dem der Feind tausende von Luftlandetruppen abgesetzt hat, wird eingekesselt. Gefechten werden aus dem Waldabschnitt Hunderte von Gefangenen herausgeholt. In ihren Aussagen zeigten sie sich immer wieder überrascht, dass das große Ereignis für sie schon in den ersten Stunden der Invasion abgeschlossen sein soll. Überwältigt und bewaffnet werden sie abgeführt. Sie waren 3 Tage ohne Nahrung und Wasser. Taschentuch mit eingezeichneter Karte. Der Fluchtweg in die Schweiz ist besonders deutlich gekennzeichnet. Ein Landeplatz zahlreicher Lastensegler, deren Besatzungen so schnell von deutschen Truppen gestellt wurden, dass sie sich zum Kampf gar nicht erst entwickeln konnten. Estamos en el Museo Histórico Militar de La Coruña, en la sala de muestras temporales, con Manuel Carenas, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar, presidente de la Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets, entre otras más, porque hay muchas. Y estamos aquí reunidos sonoramente porque él es el comisario de una exposición con motivo del 75º aniversario de la Operación Overlord. Y bueno, vamos a darle la palabra porque tiene mucho que contarnos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta exposición didáctica, monográfica, en la cual podemos encontrar muchísimos objetos, fotografías, uniformes, maquetas, documentos relacionados con el desembarco en Normandía ese 6 de junio de 1944. Esa operación Overlord, esa operación terrestre y aérea, y esa operación también Neptuno, esa operación para el desembarco, toda esa parte naval que se utilizó para el propio desembarco y que podemos ver en estas vitrinas, en estas escenografías en escala 1-6, aquí en la Sala Carlos I del Museo Histórico Militar de La Coruña. Curiosamente, empezamos por una documentación importante, que es todos aquellos comunicados. Por ejemplo, vemos el mensaje del general Eisenhower, comandante supremo de los aliados, a las tropas el día antes al día D. Vemos también los mensajes del general Eisenhower para los civiles franceses que se tiraron desde los aviones aliados en el desembarco en Normandía. Documentos, copia de documentos secretos del general británico Montgomery, orientándonos a la situación el 8 de junio del 44. Recortes de prensa, mapas de situación para el propio desembarco, facsímiles de diarios y monografías de generales y de, en este caso, un sargento Hughes del el 4 al 10 de junio del 44, donde narra en directo, o si se puede decir en escrito, lo que ha sido para él el desembarco de Normandía. Fotos, por ejemplo, de los preparativos del propio desembarco, esquemas o mapas con las líneas trazadas tanto en los vuelos como las líneas de desembarco de los propios buques a las distintas playas de Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, en donde se iniciaron pues ese desembarco por parte del ejército canadiense, norteamericano, británico y francés, con las distintas divisiones. Primero, las aerotransportadas, como fueron la 101, la 82, o los propios paracaidistas británicos, y después las divisiones de infantería, la 4, la primera, la 50 británica, la 8ª británica, las canadienses, es decir, y la 6ª División Aerotransportada Británica, como dijimos. Monografías de los propios personajes, Eisenhower, Churchill, Montgomery, el general de Gaulle, también representado en este caso a Francia. Iniciamos también esta exposición, bueno, pues con una fotografía del cementerio de Colleville, donde se encuentran esos soldados, esas 9.384 tumbas. Yo el otro día decía 10.000, pero bueno, más o menos, ahora podemos decir la cifra exacta de los soldados norteamericanos enterrados allí, ¿no? Ese impactante cementerio. También podemos ver un collage de las fotos del propio desembarco, donde podemos admirar esas fotografías de Robert Capa el mismo día en la playa de Omaha, en la playa de Gaulle, de Gaulle, el 50 y la 8ª División de Infantería Británica, la playa de Juno, es decir, escenas del propio desembarco en las distintas playas, y como por ejemplo esta tan curiosa de minas propulsadas de esos engendros alemanes que habían sacado, como es el Goliath, que era pues un vehículo mecanizado pequeño que utilizaban con minas para volar pues los distintos tanques o carros de combate de los ejércitos aliados. Vemos también soldados norteamericanos en Pont du Hoc después de haber tomado esa zona de batería de costa, es decir, un collage fotográfico para que la gente se haga una idea de lo que fue realmente el desembarco. Pasamos a las tropas aerotransportadas, en este caso representado por un uniforme de la 101 Airborne, es decir, con todos sus pertrechos. Vemos, bueno, pues un casco, vemos el dinero que habían entregado a los ejércitos aliados para que cuando llegaran a la liberación en Francia, bueno, pues utilizaran esa moneda pues para pagar a la gente, esa moneda oficial ya, pagar a la gente, a los franceses, pues cualquier adquisición que hubieran hecho. Un paquete de tabaco Lucky fabricado para el ejército norteamericano, curiosamente el color verde y blanco y rojo que lleva el paquete Lucky, que era fabricado en este caso para las tropas. Distintos uniformes, bueno, pues cómo era el uniforme completo de transporte, pues con todos los pertrechos, los chalecos, el armamento de las unidades aerotransportadas. Vemos también, bueno, pues una fotografía de los Waco, estos aviones que eran arrastrados por los DC-7 y que eran sin motor, bueno, pues aterrizaban, que era una verdadera verdadera destreza, y era muy arriesgado pues el aterrizar en las zonas que les habían marcado para el propio desembarco, y representa lo que es realmente las tropas norteamericanas, ¿no? En este caso aerotransportadas. Después pasamos al ejército británico y canadiense. Vemos distintas fotografías, los preparativos para el propio desembarco. Vemos como hacinados en las costas británicas para embarcar en los buques, pues vemos esa fotografía de estos soldados británicos, bueno, pues ahí prácticamente sin espacio para moverse. Cómo era un uniforme paracaidista, cómo era un uniforme de infantería británica en el desembarco. Un buque, una representación de un buque de la Operación Neptuno, una corbeta clase Flower canadiense. Fotografías de ya soldados británicos deteniendo, en este caso haciendo prisioneros a los alemanes. Una zona de mapas y estudio de planos de un acuartelamiento o una casa que estaba en manos del ejército alemán, por la bandera que vemos al fondo, y ya las tropas británicas pues viendo ese mapa capturado a los alemanes. Es increíble, en las vitrinas hay uniformes a tamaño natural. Uh-huh. Y también hay unas maquetas de personajes ataviados con los uniformes de... Uh-huh. Pero el realismo es impresionante, el grado de detalle, estoy asombrado. Sí, a ver, curiosamente, el uniforme paracaidista británico que vemos en esta figura de escala 1.6 es la figura de Sean Connery de la película... Cierto. ¿Cómo se llama? La del Puente Muy Lejano. El Puente Lejano. Bueno, era también en las mismas unidades paracaidistas. En este caso vemos una fotografía detrás de este paracaidista Sean Connery, que es Puente Pegasus, nombre dado posterior al puente balanceador situado sobre el canal de Caen, junto a Benouville, capturado por las fuerzas británicas de la 6ª División Aerotransportada como parte de la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Ese famoso puente Pegasus, que hoy en día es una zona de museo, vemos a los Waco, los primeros Waco que aterrizaron, que fue el primer lugar liberado de Europa. El primer lugar liberado fue la zona del puente Pegasus y el Café Golondrin, que ahora es un lugar muy famoso de visita allí en Normandía, el cual, bueno, pues rige una de las hijas de la propietaria que estuvo ese día en el desembarco. Y también tenemos, bueno, pues un cartel del Café Normandí, que fue otro de los cafés de Caen, de Carentan, donde fue también liberado. Pero esta foto tiene su importancia porque es el primer lugar liberado de Europa de lo que es, en este caso, de los nazis, es decir, de los alemanes que estaban en Francia, en la parte francesa, durante el desembarco. Otra parte importante que reseñamos en las vitrinas es la Fuerza Aérea, ¿no? La Fuerza Aérea que colaboró importantemente en ese desembarco, sobre todo en los bombardeos previos. Vemos una cazadora del famoso avión Memphis Belle, la película también, sí. El bombardero B-17, que no estuvo presente en el desembarco en Normandía, pero sí en los días anteriores el Memphis Belle bombardeó parte de la costa francesa, de las zonas de Normandía y zonas de búnkeres. Entonces, bueno, esa relación que puede haber película, historia, relacionado también con Normandía. Vemos un gorro de piloto americano original, vemos un Douglas T-47, la versión militar del DC-3, pues el típico aparato que se utilizaron para lo que es los saltos paracaidistas. Pudimos haber puesto lo que es el Spitfire o lo que es el P-47 Mustang, pero elegimos en este caso, porque ya había estado en otras exposiciones, el Republic P-47 Thunderbolt, porque bueno, representaba también esas líneas, esas bandas blancas y negras que el día de desembarco casi todos los aviones llevaban para ser identificados como aviones del desembarco en Normandía, de la parte aliada, y que no hubiera esa confusión a la hora de combatir, bueno, pues aviones del mismo grupo aliado, y sino de realmente atacar a los aviones de la Luftwaffe alemana. Entonces se hicieron estas bandas identificativas blancas y negras que representan a la Fuerza Aérea aliada en este caso. Pasamos también a otra vitrina, importante en este caso, porque vemos ya el desembarco inicial, una fotografía en color muy espectacular, ya con casi todos los buques en lo que es las playas de Normandía. Vemos todo el material que descargan los aliados en las propias playas, vemos Eichal Traps, GMCs, vehículos pesados, Shermans. Y lo hemos representado, bueno, pues con este Haltraff M3 USAC, un vehículo del desembarco armado con un cañón 105 milímetros, que bueno, pues fueron piezas muy importantes durante el desembarco. Vemos el búnker alemán VN-65 capturado por los americanos cerca de San Laurent de Sulmer, Normandía, el 6 de junio del 44. Carteles de las conmemoraciones que va a haber entre el 2 y el 10 de junio, pues todos los que nos han mandado de las distintas conmemoraciones en las que vamos a participar. Vemos, bueno, pues un campo con una reconstrucción de recreadores, vemos también unas bolsas de militaria donde se venderá militar, tema militar relacionado con la Segunda Militar o con la Segunda Guerra Mundial. Vemos este cartel de conmemoración, la que va a ser la mayor concentración de Harley Davidson americana de la Segunda Guerra Mundial y Indians, ¿no? Entonces, bueno, hemos representado con esta moto maqueta y ese cartel las motocicletas que desempeñaron un papel muy importante durante el periodo 39 al 45 y que fueron utilizadas, las que más se utilizaron en este caso fueron las Indias 640, 741 y 841, que sobreviven muchas de ellas hoy en día. Se fabricaron con escasos medios, 44.000 motos Indian y un número desconocido de ellas con Sidecar para uso militar. Y destaco, sobre todo, este grabado, esta pintura de la esquina del hombre muerto. Es un lugar muy famoso, ahora es museo, y que ahí hubo un combate muy importante entre tropas paracaidistas que ocupaban ese edificio y tropas paracaidistas norteamericanas, es decir, dos grupos paracaidistas alemanes y norteamericanos, y la cual, curiosamente, en esa esquina, detrás de, lo podemos ver detrás del jeep junto a la moto Tekentraff, un cuerpo de un soldado norteamericano caído en ese combate. No se sabe por qué, pero en vez de ser retirado pues, por los sanitarios o los camilleros del ejército norteamericano, ese cuerpo quedó ahí semanas. Y pasaban los vehículos y bueno, pues, les llamaba la atención porque ese cuerpo no lo recogía nadie o porque estaba ahí, porque permanecía durante tanto tiempo junto a lo que es este edificio. Y le llegaron a poner, que así quedó hasta hoy en día, la esquina del hombre muerto. Y bueno, pues es una curiosidad más de ese desembarco. Vemos ese carro también de combate Stuart. Vemos también allí un Kibelwagen alemán. Y bueno, es esa escena después de haber capturado esa zona, que era una zona donde había un puesto de ametralladora y que batía todo ese cruce de Carentan, que hoy en día yo he estado en ese edificio y que ahora es un museo, y que la verdad, bueno, pues te causa sensación el poder vivirlo en la zona, ¿no? En el mismo lugar de combate. Debemos decir que estamos recorriendo la muestra en sentido antihorario y saltamos, hemos ido describiendo las vitrinas una a una y saltamos de la cuarta a la sexta porque la quinta tiene algo muy especial que vamos a dejar para lo último. Bien, ahora pasamos al lado oscuro. Yo lo llamo lado oscuro como en Star Wars, ¿no? El lado oscuro es el llamado ejército alemán, en este caso que defendía las costas de Normandía, y no podíamos, bueno, pues olvidarnos de lo que era el teórico enemigo, ¿no? De los aliados. En este caso vemos un uniforme alemán que representa a las tropas que defendían las playas de Normandía. En este caso es un granadier con una MP40 y sus cargadores, el típico uniforme Feldgrau, y vemos un curioso casco original de Normandía. Además, este lo adquirí allí con una red de gallinero, que es muy curiosa, que utilizaron los alemanes, una cantimplora también original, una máscara de gas original. Vemos un facsímil de los comunicados que había a los alemanes que estaban en la costa de Normandía de la posible invasión que podía tener en las playas de Normandía. Era para tener al ejército alemán en tensión por si pasaba algo, ¿no? Que así fue. Al final se dio la casualidad que en Normandía ocurrió esto. Vemos una maqueta, bueno, en este caso de un capitán de infantería alemán. Vemos una fotografía del puesto de defensa ametralladora de la revista alemana Signal del año 1942, de las playas de Normandía. Una foto curiosa, de las primeras capturas de prisioneros alemanes. Bueno, pues en este caso vemos oficiales, todos juntos sentados en el suelo. Seguramente estaría un soldado británico o americano pues apuntándoles, y vemos de todo tipo. Vemos un oficial de la Luftwaffe, vemos un oficial de artillería, un oficial de infantería, algunos suboficiales también alemanes, pero todos reunidos y prisioneros, ¿no? Mirando hacia arriba, con algunos con cara de sorpresa y otros con cara de tristeza por lo ocurrido. Bueno, aquí tenemos una vitrina muy curiosa, dedicada al mariscal Rommel, un personaje igual que Eisenhower, que Montgomery o que Churchill o De Gaulle, bueno, pues que se encargó de las defensas, fue realmente el impulsor a poder mejorar, y así lo intentó, y yo creo que lo pudo hacer con muy pocos medios, las defensas de la muralla del Atlántico. Aquí vemos una foto del mariscal Rommel, nombrado por Hitler para reforzar y preparar esas defensas para ese 6 de junio de 1944. Vemos una fotografía en color y la hemos acompañado de una reproducción de su bastón de mariscal. Y bueno, el poder mostrar a uno, para mí, uno de los generales más venerados actualmente, del ejército alemán. El mariscal Rommel en Alemania, en Heidegger, muy cerca, bueno, cerca de ciento y pico kilómetros de Múnich, que fue un poco el recorrido que hice yo, tiene su casa museo, tiene su tumba con su cruz de hierro, sin las esvásticas, y es un lugar a que los alemanes veneran, ¿no? Una, porque, bueno, se dice, y es así, de que posiblemente, aún no se sabe por su biografía, si perteneció a ese grupo que quiso atentar contra Hitler. Hitler sí que, por los cuchicheos de sus otros mariscales y generales, por envidias también, dijeron que Rommel estaba en ese grupo que quiso atentar contra Hitler, en la guarida del lobo, cuando el atentado del coronel Stauffenberg, y Hitler ordenó, una, o fusilarlo o que él mismo se suicidara, ¿no? Así fue, llegó a su casa natal allí en Heidelberg, estaba herido de un ataque aéreo que habían realizado sobre su vehículo personal sobre las costas de, sobre Normandía, y en el momento de ser el desembarco, estaba descansando en su casa natal. Y mandó Hitler a estos dos generales con el recado y contándoles que si no se suicidaba en este caso, pues sería fusilado por alta traición a Alemania. Y, a unos metros de su casa salió, se despidió de su mujer y de su hijo, y allí fue donde, se tomó esa pastilla y murió con honores militares, y el ejército alemán lo reconoció. Hitler mismo permitió que se enterrara como un gran héroe en Alemania. Esa historia ahora se sabe, y de todos los personajes alemanes que hay, el único que se permite y se venera en Alemania es al mariscal Rommel. Por eso, aquí lo vemos. Vemos también una dotación de un búnker de playa, un PAC 38 de las defensas de costa de Normandía de junio del 44. Vemos un esquema debajo de esa dotación donde podemos ver la situación del cañón dentro de un búnker y cómo entre el oficial que estaba con las comunicaciones que recibía para las órdenes de fuego y el cañón, pues vemos cómo era la situación de ese búnker en Normandía. Pasamos a otra parte importante de Normandía que la hemos representado con este paracaidista alemán, uniforme de las unidades Fallschirmjäger del año 1944, ese traje gris azulado con todos sus pertrechos y sus granadas. Era completamente distinto al típico uniforme de las unidades de infantería, hasta el casco, le faltaba la visera y lo que era la forma esa de la cogotera del típico casco alemán modelo 42 o 44, unas cartucheras de munición originales, una gorra de la Luftwaffe, un mortero alemán de 81 milímetros utilizado por las defensas de playa e instalados en los Tobruks, que eran esos de huecos donde se colocaban estos morteros, prácticamente no se veían desde la zona de ataque, y estos, iban bombardeando todas las zonas de playa y eran, la verdad, muy efectivos y los utilizó mucho el ejército alemán en las defensas de Normandía. ¿Quién llamaba así al agujero, los aliados o los propios alemanes? No, los propios alemanes pusieron ese nombre, Tobruk, yo no sé si en honor o a la victoria de Tobruk en África. A mí siempre me causó, yo estuve en Normandía y los he estado viendo, están hechos de hormigón, sueles entrar a ese habitáculo por otra zona, es decir, tiene una pequeña escalinata, bajas un túnel y aparece el agujero, ¿no? Y yo siempre dije, pero ¿cómo es posible sin ver que tal? Ellos tenían en los bordes del Tobruk marcados las zonas y hasta en algunos hacían el dibujo, es decir, donde estaba situado, a lo mejor una casita o un poste, ellos lo dibujaban y sabían que colocando a ese grado ese mortero iba a disparar a esa zona. Y porque estarían comunicados vía un teléfono, un oficial o operador les iba diciendo la zona de disparo. Muy efectivos, porque Yo he visto en la zona Normandía infinidad de Tobruks de todas las maneras, y tú prácticamente, si estás paseando, no los ves. Es decir, que hasta puedes tener un grave accidente si te vas a ese agujero. La mayor parte de ellos ahora están señalizados, pero bueno, hay zonas de búnkeres que te puedes encontrar de sorpresa con ese Tobruk, y eran muy eficientes en Normandía. Eso también lo hicieron en Montecassino, por sí. Eso es que no se podían acercar, porque estaba todo, parecía jugar batalla naval. Desde alguna zona los querías ver con prismáticos o querías ver, decías, pero ¿de dónde salen todo este fuego de mortero? Y era una forma de camuflarlos en el terreno muy eficaz. Y los alemanes ahí los utilizaron mucho, sobre todo los tubos y los búnkeres, ¿no? Los búnkeres que en las películas, a mí me hace mucha gracia porque los vemos esos búnkeres disparando las piezas de cañón al frente, a la zona frontal de la playa o las ametralladoras, y no. En Normandía ves este tipo de búnkeres, sobre todo de defensa de costa, que están lateralmente a lo que es el mar. Es decir, disparan en una forma de aspa, fuego cruzado, y utilizan uno de un lado, es decir, que a lo mejor está a 800 metros o 1000 metros, y hacen ese fuego cruzado en la playa, tanto de artillería como de ametralladoras. Y eso te llama muchísimo la atención. No vemos esa ametralladora como se ve en la película, Soldado Ryan disparando frontalmente. Al agua. Las había, es decir, sí que las había desde, por ejemplo, lo que es las trincheras. Pero desde los búnkeres siempre era ese fuego cruzado. Había el murete de defensa del propio búnker para que no entrara ningún tipo de proyectil o granada o bazooka por la parte lateral. Por la parte frontal, y todo el fuego se hacía desde las partes laterales. Muy curioso. Bueno, otra vitrina que vemos aquí está dedicada pues a los Tiger en Normandía. Hemos identificado, bueno, pues podíamos poner unidades Panzer o vehículos, el Panzer IV, pero no, hemos elegido el Tigre porque fue un vehículo que apareció en Normandía y fue también muy efectivo. En este caso vemos un uniforme de las Panzer SS, con sus prismáticos, la gorra, sus cascos, sus condecoraciones, y bueno, el típico uniforme negro de las unidades Panzer, pero con los distintivos de las SS. Amedrenta, ¿eh? Amedrenta un poco. Sí, eran uniformes que también intimidaban, ¿no? Vemos también esta mítica fotografía de un Panzer SS con las, ¿cómo se llama?, vainas de ametralladora, con su ametralladora, con el uniforme de camuflaje frente a un murete en Normandía. Vemos el casco también de gallinero, pues con el distintivo, las runas de las SS, un tigre con camuflaje, otro sin camuflaje, y esta imagen, que ya es muy espectacular, que es de la batería de Longues-sur-Mer, que es un cañón de costa naval, pues que se instaló, se sacaron de unos buques, de unos destructores, y se colocaron para las defensas de Normandía, que podemos ver en esta maqueta central, que es la disposición de esa batería de costa de Longues-sur-Mer en el año 1943 a escala 1.72, ¿no? Con sus cuatro cañones navales, y bueno, pues la disposición de las tropas, con la zona de entrada, llevaba las zonas de munición, almacenes de munición y el propio cañón. Esta batería, curiosamente, arrasó prácticamente la playa de Omaha, es decir, fue una de las principales que apuntaban hacia la playa, y también tuvo un combate naval con algunos buques de la Armada Británica y de la Armada Americana. Solo fue muy difícil de tomar, se tomó por tierra, no se pudo tomar frontalmente, es decir, por la parte de atrás de la batería, y el segundo cañón de naval fue el único que llegó a destrozar uno de los acorazados, creo que fue un acorazado británico o americano, que quedó completamente inutilizado. Hoy en día se puede visitar y están estos cañones que se pueden ver en esta maqueta, y aparte, bueno, pues intimida, ¿no? Tú ves este tipo de búnkeres de hormigón, no son los más grandes, porque había búnkeres como el de Crisbert, también de la batería de Crisbert, o las que estaban en el paso de Calais, que eran ya unos búnkeres muchísimo más grandes que estos. Pero bueno, es una una maqueta, pues que la gente se puede hacer una idea de cómo habían sido parte de la defensa. Otra maqueta. Son dos dioramas que están en el centro, junto con otra maqueta que hablaremos dentro de poco, pero los dioramas son impresionantes, con un nivel de detalle espectacular. Uh-huh. Bueno, esta maqueta, que representa el desembarco en Normandía en la playa de Omaha, las tropas norteamericanas, la unidad, la Big Red One de Manuel Otero, en el sector Easy Red, el 6 de junio del 44. Esta escala 1-72, podemos ver las lanchas de desembarco, los soldados norteamericanos pues intentando acercarse ya, pasar esa primera línea de playa y llegar a lo que es esa segunda con concertinas o lo que eran las zanjas, ¿no?, que había. Vemos los parapetos, vemos lo que eran los llamados espárragos de Rommel, que eran esos troncos con unos soportes en forma de V, que en la parte superior tenían minas, y era para, bueno, pues, que si la lancha de desembarco golpeaba en uno de ellos, pues volara o se fuera destruida. Vemos también lo que es la zona, bueno, había también los llamados troncos clavados en la arena, también con minas, para ya, esas lanchas llegaban ya a primera línea o pasaban lo que era toda esta zona de parapetos para que no pudiera llegar a primera línea de playa. Los dientes de león que también utilizaron en defensas en playa, los triángulos de hormigón, había también lo que se llama lo que son estas vigas que estaban soldadas en forma de aspa, son erizos, que eran estos parapetos que se colocaban para que los carros o los en este caso los carros de combate no pudieran acceder a los distintos puntos de la playa, y se colocaban para molestar ese acceso a la playa de Omaha. Había también las puertas belgas, que era para cerrar las zonas de paso. ¿Aquellas triangulares? No, las puertas belgas eran como una especie de puertas metálicas y cerraban pasos o carreteras, y era, pues, por ejemplo, si venía algún carro, se clavaban en la tierra, tenían una especie de uñas, y eran como una forma de puertas, ¿no? Entonces se colocaban todas seguidas y hacían como una especie de muro. A la hora de empujarlas, pues se trababan en la tierra. O sea, llegaron a ponerle puertas al campo. Sí, sí, literalmente. Sí, hicieron de todo. Aquí vemos Tobruk. Pequeño, un Tobruk un poco más grande. Vemos lo que son trincheras con ametralladoras, vemos alambradas, vemos las zanjas que solían utilizar con minas. Aquí están armando el tubo que se ve en la película. Sí, los bangalore. Es decir, esos bangalore se utilizaban para la concertina, lo que eran las estos alambres con púas, es decir, esa concertina, bueno, pues el volarla, ¿no?, y el abrir una brecha para poder pasar. Eso fue lo que le pasó a Manuel Otero. Pasó esa primera línea, pasó esa segunda, y llegando a la línea de concertinas, pusieron los bangalore, y pasando de esa línea fue cuando pisó una mina y murió en el acto. Entonces, bueno, fue un combate muy duro. Fue la playa más diezmada de Normandía. Aquí vemos, por ejemplo, lanchas de desembarco de tropa, pero vemos también que actuaron mucho también en ese desembarco los Hermans. Hubo un detalle curioso, que en Omaha creo que aproximadamente unos 30 carros Sherman, con el nerviosismo, los mandos que llevaban estas lanchas de desembarco, en vez de dejarlos cerca de la playa, pues los tiraron prácticamente a unos metros mucho más atrás y echaban el Sherman, y aún con los respiraderos de aire que se ve y de humo para los motores, se hundieron. Y entonces murieron mucha tripulación de carros de combate, y muy poquitos de ellos llegaron, como vemos aquí, a primera línea de playa. Y bueno, eso es una anécdota que ocurrió en las playas de Omaha, y está representada, bueno, pues en esta maqueta. Vemos la posición lateral de ese cañón PAC, ¿no?, que está disparando en fuego cruzado, batiendo De un tiro de enfilada. ¿Eh? Tiro de enfilada contra la playa. Sí, sí, es un tiro como en aspa, y habría otro búnker del otro lado enfrente que estaría batiendo el otro lado de la playa. Vemos también, bueno, como maquetas y estrella, un Sherman escala 1-6 con toda su tripulación. Vemos a sus 5 carristas, en este caso, este carro de combate, y acompañados, bueno, pues de distintas tropas de infantería, los cuales, bueno, junto a una farola, están como oteando y descansando y viendo el combate lejano. En este caso es un carro muy bien hecho en su momento por un maquetista y podemos admirarlo en esta exposición. Otros detalles, bueno, pues quisimos representar el armamento que se utilizaba en el desembarco en Normandía con un Mauser Kar 98. Este fusil, bueno, pues fue considerado el mejor fusil de cerrojo del mundo. Tenía un diseño de precisión muy bueno. Fue la mítica arma con la MP44 o 42 alemana, pues para combatir de tropas de asalto o de infantería. Y bueno, pues lo representamos aquí con distintos folletos de distintos museos que hay en la playa de Normandía. Vemos también en su lado contrario el fusil americano M1 Garand, utilizado por tropas paracaidistas, pero también por la infantería americana, y bueno, también con otros folletos de distintos museos, nuestro homenaje a Saint-Mereglise, el pueblo este francés donde las tropas paracaidistas, bueno, pues fueron diezmadas en la zona de la plaza, es decir, iban a caer en otra zona exterior del pueblo, pero tuvieron la mala suerte de que la mayor parte de estas tropas paracaidistas cayeron en la plaza del pueblo donde se encontraba la iglesia, y aquí la reflejamos, bueno, pues con este homenaje al paracaidista que quedó colgado, que se ve en la película del desembarco de Normandía, el día de esa magnífica película en blanco y negro, en la cual se ve a ese paracaidista colgado y que se quedó sordo porque estaban dando las campanas de alarma, ya que había un incendio en una casa de los alrededores, y los alemanes se sabe que intentaron matarlo, pero no llegaron nunca a darle al paracaidista, y estuvo ahí hasta que acabó el combate, ¿no? Una parte importante también la dedicamos a la bibliografía de libros, pues del desembarco en Normandía. Ahí esta obra del mayor John Dalglish, de la historia secreta del desembarco en Normandía, un libro que dedicamos a Hermanos de Sangre de Stephen Ambrose, de la serie de televisión, El amanecer del día D, Alternativa al desembarco en Normandía, la obra culmen y para mí la mejor sobre el día D, que es de Anthony Vivor, de la editorial Crítica. Vemos también las memorias del mariscal Rommel, distintos libros sobre el general Eisenhower, Montgomery, es decir, una biografía para que la gente se haga una idea de lo que hay publicado, en este caso muchos de ellos antiguos y ya agotados, sobre la operación Overlof y el día D, ¿no? En este caso. Hay que hacer una parte aquí, porque si alguien sabe de libros es Manuel Arenas Roca, porque es propietario de la emblemática librería Arenas, que queda en Cantón Pequeño, en el corazón de Coruña, y además tiene sello editorial propio, y además promociona la cultura con uno de los más importantes premios que se dan en España, el premio literario Fernando Arenas. Sí, yo siempre en todas las exposiciones que organizamos de la Asociación de Amigos del Museo Militar o de la Asociación Histórico Cultural de Roger Ginjáquez, me gusta hacer siempre un guiño al libro. Creo que es un referente importante y sobre todo para saber sobre algún tema, en este caso el desembarco en Normandía, pues el poder mostrar una bibliografía extensa y que la gente pueda documentarse. El poder ver estas fotos, documentos, objetos, libros o uniformes, pues sí, está muy bien, pero realmente la base documental te la puede dar el libro. Entonces, bueno, yo hago siempre esta referencia a cualquier tipo de exposición. Y para terminar, una parte importante que a mí me encanta, que es el tener una imagen, en este caso un documental sobre el desembarco de Normandía en color. Pocas imágenes se encuentran tan bien hechas en su día en color como puede ser el 6 de junio del 44, y aquí vemos en este monitor, bueno, pues cómo son los preparativos del desembarco los días antes, los convoys de trenes con todos los vehículos para cargar en los buques, cómo suben las tropas a esos buques para el desembarco, y da una imagen en color de cómo fue ese día, ese 6 de junio de 1944. Mientras estábamos escribiendo la maqueta, el diorama del desembarco en Omaha, mencionaste a alguien apellidado Otero. ¿Nos explicas sí, su historia? Manuel Otero, bueno, nos vamos a dirigir a su vitrina. Es para mí es un personaje muy, muy especial. Nosotros, la Asociación Histórico-Cultural de Roger King Jacques, cuando dimos a conocer este personaje olvidado durante 70 años de la mano de Dios, pues para nosotros es como un descubrimiento. Para mí es como descubrir una mina de oro. En este caso, Manuel Otero, bueno, pues la historia de su descubrimiento es muy, muy curiosa. Yo comparo su vida y su historia con un guión de cine. Es si coge Steven Spielberg este personaje, hace un super peliculón, ¿no? Manuel Otero, bueno, pues una juventud en la Galicia rural, de la zona de Serra de Outes, en el Freixo, en lo que es la parroquia de San Juan de Sabardes, bueno, pues allí tenía su casa, nació allí. Tenemos la partida de nacimiento. Aquí en la exposición exponemos la partida de defunción y el diploma de su cruz púrpura en el ejército norteamericano y este recorte de prensa de un periódico de Pontevedra, es decir, de la zona de Vigo. Manuel Otero, bueno, pues después de su niñez y su juventud, pues le cogió la Guerra Civil Española en 1936. Allí combatió, por mala suerte o buena suerte, pues en el ejército republicano. Él estaba trabajando en la marina mercante. Ese alzamiento estaba, curiosamente, en el puerto de Santander. Y ahí comenzó su periplo en la Guerra Civil. Curiosamente, hermanos y familiares estuvieron en el bando nacional, porque se puede decir que fue casi una lucha entre hermanos la Guerra Civil. Había familias en el bando nacional y familias en el bando republicano. Él, tenemos noción de varios combates a lo largo de la Guerra Civil, pero el más importante fue que combatió en la Batalla del Ebro. Fue herido, además con una herida muy grave que le llevó a estar hospitalizado pues durante un par de meses. En este caso, causó, no es que causara baja en el ejército republicano, pero ya acabada la guerra, estuvo prisionero y detenido en Barcelona, y parte de su familia, un hermano, lo fue a liberar pues, y los volvió a traer a Galicia, ¿no? Volviendo a Galicia, bueno, pues sí, quedó como el marcado, el rojo de la familia o algo, y al año siguiente pues decidió emigrar, como la mayoría de los gallegos que hemos emigrado pues a Argentina, a Venezuela, a México, a Colombia, pero él decidió por posiblemente tuviera unas nociones de inglés, pues el emigrar a los Estados Unidos. Nosotros pensamos que al estar en la marina mercante, pues bueno, pues en sus navegaciones que había, pues iría a puertos americanos o de los Estados Unidos, y él pues tendría una noción del inglés, y por eso decidió en su momento ir a Estados Unidos. Lo curioso del tema es que entró por Hawái, es decir, una cosa muy rara, y al cabo del tiempo, por las cartas y documentos que pudimos estudiar de la madre y la hoja de servicios y documentación que nos fue facilitada, pues apareció en Nueva York. En Nueva York, ya en un negocio de mecánica, de arreglar coches, donde prosperó, mandaba dinero a la madre, y seguramente en ese momento de exaltación y de satisfacción, pues decidió el sueño americano, el nacionalizarse, buscar la nacionalidad americana, y para ello tenía que formar parte del ejército norteamericano durante 6 meses, lo que es el llamado servicio militar. No creo que en ese momento pensara que la situación de Europa, de la Segunda Guerra Mundial, le cogiese, y se embarcó en esa aventura de volver a participar en otra, en otro conflicto como fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahí le pilló de golpe la Segunda Guerra Mundial y tuvo que militarizarse, el volver a Gran Bretaña para prepararse para ese desembarco, el volver a Europa, donde ya había olvidado, bueno, pues ese problema a lo mejor seguramente de la Guerra Civil, y con la mala fortuna, bueno, pues de participar en ese desembarco en Normandía, ese 6 de junio, y el tener que desembarcar en la playa de Omaha, ¿eh? Donde falleció, como dije antes, pisando una mina, y ese fue el caso del primer español, el primer gallego, el primer coruñés de Serra de Otes que murió en el desembarco de Normandía. Le fue concedida la condecoración, la Cruz Púrpura. Vemos también una foto del diploma original que está y lo tiene actualmente su hermana en Como, en Italia. Tiene 90 y tantos años y conserva ese diploma. En el libro aparece una foto de ella con sujetando el diploma marcado y una reproducción de la condecoración Cruz Púrpura. La curiosidad, bueno, pues este certificado donde pone el párroco, don Manuel Barbazón Tomé, de San Juan de Sabardes, en el Ayuntamiento de Outes, certifica que el 8 de septiembre de 1948 recibió sepultura en el cementerio de la parroquia el cadáver de Manuel Otero Martínez, a la edad de 28 años, natural de esta parroquia e hijo de José Otero y Rosa Martínez. De estado soltero, falleció, ahí está, el día 6 de junio de 1944 en las costas de Normandía. Recibidos los santos sacramentos, se funeró con asistencia de sacerdotes, que seguramente solo estaba el párroco. Manuel Otero, cuando murió ese 6 de junio de 44, fue enterrado con sus compañeros, los 9.300 y pico que dijimos antes, en el cementerio de Colevilles, el cementerio de Cruces. El padre insistió al gobierno americano en recuperar el cuerpo. El gobierno americano le comunicó, sobre todo el ejército norteamericano, le comunicó varias veces al padre que estaba muy bien enterrado, que estaba con sus compañeros, muy bien cuidado, en un cementerio en el cual se recordaba la memoria de todos estos soldados, y que era una pena que ese cuerpo fuera exhumado y llevado a Galicia, a Serra de Otes. El padre siguió con esa insistencia y hasta que el ejército norteamericano decidió devolverlo. Y aquí vemos este recorte de prensa que dice: llegada de un fallecido en Francia. En una ambulancia del servicio de la Cruz Roja Internacional llegaron a nuestra villa los restos mortales del joven Manuel Otero Martínez, muerto al servicio del ejército norteamericano en el desembarco de Normandía. Acompañaban para hacer entrega del cadáver a los familiares el agregado de la embajada americana en Madrid, un segundo teniente coronel y dos oficiales. Inmediatamente fue conducido al cementerio de Catasueiro, donde recibió sepultura, celebrándose a continuación una misa por su eterno descanso. Por las autoridades militares que le acompañaron, fueron entregadas a la familia las condecoraciones que fueron concedidas por su destacada actuación en esta campaña, que realmente fue una, con ese diploma, y asimismo también le fue concedida a la familia una pensión vitalicia de 900 pesetas mensuales. Wow. Mensuales, porque nosotros en un principio creíamos que era anuales, pero mensuales, un dineral para la época. Eso es lo que el gobierno americano hizo. Y después, en su certificado, pone postdata del cura, ¿no?, del párroco: consta que el cadáver fue entregado en el día de la fecha por elementos del ejército norteamericano, dado que murió en el desembarco de Normandía, Francia, de las tropas norteamericanas en dicha nación. Es muy curiosa esa anotación del párroco. La curiosidad, lo sabemos por cuando estuvimos realizando un homenaje allí en el Freixo, en San Juan de Sabardes, ante su tumba, pues una señora mayor, vecina de allí de Serra de Otes, me dijo que había estado, una señora que tenía 80 y pico de años, que había estado de niña en ese entierro y que lo habían enterrado con la bandera norteamericana. Es decir, que tuvo una despedida espectacular, que había todo el pueblo, había acudido a esa llamada y que había llamado mucho la atención que en época, en el 48, la época en que Franco aún estaba, pues no se sabía, bueno, sí se sabía que ya no estaba actuando con las fuerzas del Eje, porque aunque cedió tropas como fue la División Azul para combatir en Rusia, bueno, pues era más proclive de la parte de Hitler y Mussolini, y que ya al final de la guerra pues ya se desmarcó de ese tema, ¿no? Pero bueno, que había esa, entre Rusia, la Rusia de Stalin y el gobierno americano, había esa suspicacia con España de a ver cómo estaba y todo ese tema. Y es curioso, bueno, pues ver este entierro en el cual, bueno, pues tropas norteamericanas vienen a celebrar y conmemorar en mitad de la Galicia profunda esa despedida a un combatiente y que fue despedido con honores en el Freixo, en el cementerio de Catasueiro, allí en Serra de Utes. Es una cosa que siempre me llama la atención. Después podemos ver este uniforme de la 1 rojo, de la Big Red One, del 16 Regimiento de Infantería. Vemos un casco, una guerrera, todo lo que es los correajes, el distintivo de la 1 rojo, ese parche con ese 1 rojo, una foto de una lancha de desembarco y la imagen de Manuel Otero Martínez, y que dice así: el único español, gallego y coruñés, soldado del ejército norteamericano, que falleció en el desembarco de Normandía el 6 de junio del 44. Mencionaste un homenaje en su pueblo, donde está enterrado, pero sé que va a venir otro homenaje muy pronto. ¿Nos cuentas ahora esa expedición, por favor? La expedición que hemos formado de aquí de La Coruña, de miembros de la Asociación del Museo, de Amigos del Museo, y de los Green Jackets, va a rendir un homenaje colocando una placa en inglés y en francés en memoria de Manuel Otero Martínez. Eso va a tener lugar entre el 5 y 6 de junio, porque hay que contar con los homenajes oficiales que va a haber en la zona. Es un homenaje, bueno, pues que realizamos distintas asociaciones, entre ellas la nuestra, y que van a colaborar los grupos de recreación tanto del País Vasco como de Valencia, Madrid, alguna gente de Málaga, y que tendrá lugar en la zona de la playa de Omaha, junto al monumento de la Big Red One, y donde tenemos pensado poner la placa es en uno de los búnkeres que está cerca de ese monumento, donde también se encuentran otras placas conmemorativas. Allí, bueno, pues tendremos unas palabras de recuerdo, tendremos lo que es un minuto de silencio y un homenaje con las banderas de Galicia y España, que representa en este caso a Manuel Otero, que fue soldado del ejército norteamericano. Esa expedición, tengo entendido que va a ser como recreadores. Sí, y con equipo ya muy fuera de lo normal. Equipo pesado, creo que merece la pena. Yo posiblemente ya en el 100 aniversario tenga 75 años y lo que quiero disfrutar es el momento, ¿no? Hemos estado la asociación en conmemoraciones muy importantes, como fue Montecassino, Waterloo, ya de las guerras napoleónicas, Jena, Austerlitz, y el vivir los aniversarios es vivir la historia, es vivir también aquel momento. Y bueno, vamos con unas piezas muy curiosas. Llevamos una góndola con dos vehículos, aunque no son muy grandes, porque yo sé que en estas conmemoraciones van a participar Shermans, van a participar vehículos mucho más pesados, pues llevamos un Ford M8 americano del año 1943 y una Dodge VC51, un tipo camión de transporte americano, en los cuales son originales de la Segunda Guerra Mundial y que vuelven a Normandía, si se puede decir, sí, para conmemorar este hecho o esta lo que es celebración del 75 aniversario. Muy bien, muchas gracias por esta visita guiada y te deseamos suerte en la expedición. Nada, gracias. Hemos escuchado a Manuel Arenas Roca, el comisario de la exposición sobre la Operación Overlord del Museo Histórico Militar de A Coruña. Antes de despedirnos, queríamos hacer una reflexión basada en algo que el señor Arenas nos contó fuera de micrófono. Que la gesta del soldado Otero se hizo pública gracias al empeño de Gemma Otero, sobrina del fallecido. Hace varios años, la señora Otero contactó a la Asociación Royal Green Jackets poniendo a disposición un arcón lleno de documentos y objetos que sugerían que su tío había combatido y caído en los primeros momentos del desembarco de Normandía. También dijo que en el cementerio de su pueblo, el de Freixo, en la Sierra de Outes, provincia de A Coruña, había una placa que apoyaba sus sospechas. El resto ya lo conocéis. La asociación presidida por Manuel Arenas investigó y verificó el asunto, y la gesta de Manuel Otero Martínez abandonó el limbo en el que había caído. ¿Por qué decimos esto? Porque cada día muchos adultos mayores mueren llevándose consigo sus crónicas, algunas de ellas de altísimo valor histórico. Y para muestra, una experiencia personal. Cuando yo, quien os habla, estaba preparando el episodio de Zafarrancho Podcast dedicado a los camellos y su relación con la guerra, por avatares del destino estuve a solas junto a un anciano que vivía junto a uno de sus hijos. Ávido de compañía, el señor, con voz temblorosa, me buscó conversación. Y se la di. Más pronto que tarde hablé de mi programa y del tema sobre el que estaba investigando. Esto hizo que al hombre se le iluminaran los ojos e, impulsado por una energía que sólo los recuerdos pueden generar, contó que durante la Segunda Guerra Mundial había sido el secretario personal del comandante militar del Marruecos español y que su primera obligación diaria consistía en transcribir la emisión en castellano de la BBC. El reporte debía estar en el escritorio de su jefe a primera hora. Luego, haciéndome señas con la mano, me llevó por la casa hasta su habitación. Tras señalar con su huesudo índice un baúl de madera, me pidió que lo abriera. ¡Menudo tesoro! Allí reposaban sus tarjetas de identificación, documentos, gorras, banderines, escudos y un sinfín de objetos y recuerdos. Mi sorpresa aumentó aún más cuando el achacoso veterano, soltando su bastón, se embaró, asumió la posición de firmes y entonó con voz clara y segura una canción cuartelera, la misma que 7 décadas atrás cantaba como joven soldado acantonado en el lindero occidental del desierto del Sáhara. Cuando terminó, comenzaron mis peticiones para que me dejara contar sus crónicas. Pero el viejo soldado, dejándose atenazar por su cohibida actitud inicial, se negó en redondo diciendo que sus hijos no lo dejarían y que no podía hacerlo. Confundido a más no poder y considerando su matusalénica edad, cambié de enfoque rogándole que, por lo menos, donara el arcón a este museo, el Museo Histórico Militar de A Coruña, asegurándole que aquí sus recuerdos serían bien recibidos y tratados. Dicho esto, me fui. Nunca más supe de él. A día de hoy ni siquiera sé cómo localizarlo. ¿Qué habrá sido de él y de su valioso cofre de tesoros históricos? ¿Os imagináis que, en el caso del soldado Manuel Otero, no hubiera habido un familiar interesado en divulgar su historia? Querido oyente de Zafarrancho Podcast, si te encuentras con alguna situación como la que acabamos de describir, no dejes que esos recuerdos se diluyan en la nada. Señoras, señores, gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. Thank you. Thank you.